Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Thank you.

clásicos reinterpretados a través de los años por expertos, profundos conocedores del smooth jazz, el jazz contemporáneo. Age Groove, que realmente se llama Steve Groove. Empezó con el piano, pero se dedicó al saxofón desde que tenía 9 o 10 años. Su profesor comenzó a prepararlo en torno a las disciplinas, las enseñanzas clásicas, en un sentido más amplio, hasta que se graduó en la Universidad de Miami, desde donde llegaría a consolidar ese aprendizaje y esa pasión que siempre había sentido por el viejo y casi inabarcable jazz. Eugene Groove desde el país de los sueños, cambiando de estilo, de aire y de estética. Inmediatamente, Marilyn Scott. Walking with Strangers. Caminando con extraños. Solo en el país de los sueños, Radio Andalucía Información. Strange Yours con Marilyn Scott, una estrella americana que nació y que creció al sur del estado de California, rodeada de las músicas de Aretha Franklin, Danny Hathaway, Gladys Knight, Etta James o Sam Cooke, entre otras grandes estrellas de la música negra americana. Concretamente, esto ocurría en una ciudad llamada Altadena. Comenzó con solo 15 años, Marilyn Scott. En algunos clubes y en un grupo de su instituto de enseñanza media, vivió en San Francisco, al norte de Los Ángeles, sin abandonar California hace años. Allí en el área de la Bahía trabajó al principio como vocalista de algunas bandas de Latin Jazz y como solista de un supergrupo, una de las mejores secciones metálicas de la historia de la música. Los Tower of Power, junto a uno de sus viejos amigos, Emilio Castillo. Todas esas colaboraciones y grabaciones le permitieron regresar no mucho más tarde a Los Ángeles, prestando su voz a algunos de los discos editados por Hiroshima, Etta James, Bobby Womack o Russell Ferrante de los Yellow Jackets. Toda una estrella. Marilyn Scott, hablamos hace un momento de Danny Hathaway, vamos con alguien muy ligado a ese nombre, la de Lala Hathaway. Lala Hathaway pone voz a una versión que el pianista Joe Sample defendía hace algunos años en torno a una de sus grandes canciones. Esta es Streetlight. Seguramente la recuerdan muy bien. Neither lost nor found. Hace muchos años éxito con su grupo Crusaders. ¿La recuerdan? You're the lonely sound. Thank you. Life, una pieza original del pianista que estamos escuchando, Joe Sample, miembro de ese supergrupo antaño, los Crusaders, o Jazz Crusaders. La versión original fue grabada junto a Miss Randy Crawford, una de las mejores voces de América, y alcanzaba la 17ª posición exactamente el 28 de julio de 1979, exactamente, allá en las listas norteamericanas. Maravillosa canción, Straight Knife, Joe Sample, Lala Hathaway. Esto es música. Atención en lo próximo. Vamos de nuevo a Los Ángeles. Malibu, líder de tenor, desde su ciudad y con el acompañamiento y las voces, curiosa voz de Phil Perry. Thank you. al oeste del condado de Los Ángeles, en California, en Malibu concretamente, en ese lugar. Es una de las canciones deliciosas que Lee Ritenour defendía a la perfección, con tantas otras colaboraciones que ha mantenido a través de los años junto a esa voz espléndida, la de Phil Perry, tanto en estudio como en directo. Jessica Reedy. To change my life. So amazing. I don't know why you chose me. All I know is I'm so in love with you. I took a look back to see how far you brought me. Picked up the pace to get to what you have in store for me. No room to measure all your goodness to a window in the sky, sending blessings all my life. It starts with grateful wings and faithful wings, a gift that changed my life. I don't know why you chose me. All I know is I'm so in love with you. Deserving of you is a question that I ask myself. Do you love me? You show me daily the answers. Yes. With my attitude, to my attitude, give you all of me. Be the best that I can be. 'Cause you're my everything. Yeah. Starts with grateful ends and faithful wounds. You gave me a gift that saved my life. So amazing. No, I don't know why you chose me. All I know is I'm so in love with you. You are amazing. So, so, so amazing. Yeah, you are amazing. You're so, so, so amazing. You are so, so, so, so, so, so, so, so, so amazing. 'Cause all I know, I'm so in love with you. All I know is I'm so in love with you. All I know is I'm so in love with you. All I know is I'm so in love with you. De julio de 1988. Comenzó en el gospel y en la iglesia que dirigía su padre. Las influencias de Kid Sweat, Usher, Nancy Wilson, Bill Cosby, Stu Gardner y algunos más. Y además actuando junto a Mary Mary, B.B. Williams, Kirk Franklin y algunas grandes estrellas más durante todos estos últimos años. El piano, el rey de los instrumentos, vuelve con un músico excepcional. Su nombre es Dave Rushing. Estamos ante Yesterday. maestro Dave Grusin. También pianista su hermano Don. Don y Dave emprendieron su aventura de la música hace muchísimos años, muchísimo tiempo. Pianistas muy experimentados, sabios en estas texturas dedicadas, suaves y clásicas, como es el caso de esta vieja canción Yesterday de los Beatles, una canción de la que se han hecho decenas de versiones a través de los años. Además de esta, una breve pero intensa es la que nos procuraba hace algunos años el gran maestro también, Ray Charles Robinson. Esta es... Yesterday, all my troubles seem so far away, yeah. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not a happy man. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say, but wait a minute. I said something wrong, not long for yesterday. Oh. Such an easy game to play as it was. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Compuesta por Paul McCartney y grabada en 1965 para el álbum Help. Dave Grusin y ahora Ray Charles Robinson. Vamos con otra historia. Chris Botti, trompetista de Sting, entre muchos otros. El norteamericano. Lo que estamos escuchando ahora mismo es el piano de David Foster, canadiense. Se recuerdan hace algunos años el productor de un disco maravilloso, Natalie Cole. Conseguía, entre otros, un Grammy a la mejor producción, precisamente por el trabajo de David Foster. David y Chris juntos en esta maravillosa versión de Summertime, tiempo de verano. Thank you. Summertime, tiempo de verano. Es una nana. Sí, una nana, compuesta por George Gershwin. Ahí es nada. La letra de Du Bois Hayward. También Ira Gershwin tuvo algo que ver. Y todo como aria para una ópera por Jean Bess, que fue un tremendo éxito hace muchos años, en 1935. The Island. No es suya, pero la interpreta perfectamente. Esto es RAI, Radio Andalucía Información. Música exquisita, sencillamente. Aquí solo aparecen los mejores. Los mejores nos hacen la música. La precisión y la perfección. Todo eso y mucho más desde el país de los sueños. Con ustedes, saludos, Juan Antonio Jurado. Austin, una superestrella que nació en Nueva York y que fue apadrinada por Dina Washington y Sammy Davis Jr. al comienzo de su carrera, siendo hace ya mucho tiempo una de las artistas avaladas por las producciones de Quincy Jones desde el comienzo de los años 80, desde entonces en adelante. La canción no es suya, como decíamos, es del brasileño, químico, por cierto, y músico, Ivan Lins. También creó esta maravilla que George Benson reconvertía hace mucho tiempo de esta forma. Dinora, Dinora. En RAI concluyendo ahora. información. Las